Lo que está haciendo Uber es dividir los sectores, en este caso dos sectores que son trabajadores de taxis, tanto de la terminal como de Radio Taxi Centro, porque en algunos de estos sectores están permitiendo que los trabajadores puedan hacer Uber y en otros lo están prohibiendo. Ayer hubo una reunión en el Zoom que tiene la Cámara de Comercio, que lo hizo los empleados del Radio Taxis La Terminal, para hablar de estos temas, para plantear la situación, para saber qué van a hacer cuando un trabajador que no pueda tener viajes con el taxi pueda utilizar Uber o no. Tenemos entendido que ya desplazaron a algunos trabajadores, por lo menos de la terminal, que estaban haciendo Uber. Así que de todo esto vamos a hablar un ratito con Martín Muñiz, que es taxista de la terminal y que participó ayer de esta reunión. Martín, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito a esta hora de la mañana y te consulto, ¿qué decisión se tomó desde la terminal respecto a la utilización de la plataforma Uber, que todavía no está reglamentada? Bueno, antes que nada tenemos que comprender que fue una decisión democrática, no fue una decisión de comisión, bien, sino democrática. Y fue casi unánime la no utilización de la aplicación, luego de que cada una de las partes sometiera a debate el argumento para la utilización y la no utilización de las mismas. Bien, ¿y esos argumentos cuáles fueron, más o menos? Y básicamente, a ver, tenemos que entender algo. Nuestro sector, como cualquier otro sector, ve claramente que hay una necesidad y que la dilatación de los tiempos políticos, lamentablemente, nos está empujando a través del riesgo de la clandestinidad, del polarizado de lo prohibido, digamos, por ordenanza municipal. Y muchas veces nos hace tomar decisiones que no son las correctas. ¿En qué sentido estoy diciendo? Tenemos que entender que este tipo de aplicaciones quieren disfrazar de modernidad la precarización. Entonces, con esa metodología de irrumpir en la ciudad, en una sociedad que tiene sus buenas costumbres y reglas claras, ponen en evidencia, ¿no es cierto?, que por estos tiempos políticos nos están poniendo en esa situación, en esa dicotomía, en ese debate que lamentablemente sucede, ¿no es cierto?, por esa negligencia. Claro. Esto también tiene que ver con la celeridad que le están pidiendo también ustedes al Consejo Deliberante para que tome una determinación respecto a la regulación de Uber. Esto es algo que ya lo han hecho, que ya se han manifestado en el Consejo, hablando, tocando bocina afuera, pidiéndole celeridad, que eso por ahora parece que siguen discutiéndolo y por lo menos no tiene una resolución. Exactamente, por eso en esa irrupción que hicimos en ese derecho a poder manifestarnos, ¿no es cierto? Dejamos en claro que es urgente la decisión que tiene que tomar el Consejo Deliberante y que seguimos a la espera de una situación que realmente la tiene que definir el municipio. O sea, de nuestra parte hemos decidido colaborar y estamos 100% predispuestos a realizar una ordenanza que nos deje en igualdad de condiciones, en una equitatividad laboral que nos permita trabajar de igual a igual y que la competencia sea honesta. Bien. ¿Qué pudieron escuchar de los compañeros, Martín, ayer en la reunión? Los argumentos por sí o por no, ustedes atendieron todo esto, fue democrática la decisión que tomaron, pero seguramente han escuchado algunos argumentos que tienen que ver con la necesidad. Soy taxista, no tengo viajes y hago Uber como para zafar. ¿Se escuchó todo eso ayer? Sí, cada quien expuso su argumento, pero obviamente que los argumentos de quienes quieren tener como opción la dualidad con la aplicación quedaron expuestamente derribados por el argumento de quienes decidimos no utilizarla, ya que pagar el mantenimiento de la base y a su vez pagarle a Uber por los servicios, por la intermediación de viajes, no es rentable. Y aparte que solamente puede ser trasladado desde un punto de vista de poca ganancia aún, solo para los titulares, no sé, ni siquiera podemos trasladar la utilización de las aplicaciones para los choferes, ¿entiende? Claro, o sea que el chofer, por más que haga Uber, va a seguir galgueando, como se dice habitualmente, por lo menos en esta situación, de una caída del consumo estrepitosa, pero también ustedes han dicho que la caída de los viajes llega por lo menos al 60%. Exactamente. Aparte tenemos que comprender algo que es fundamental. En el Consejo, en una oportunidad llevaron de invitado, no recuerdo el nombre y el apellido de esta persona, pero alguien que tenía expertise sobre el tema de seguros. Y eso es muy importante porque eso responde a la dignificación del pasajero, ni hablar en materia laboral, ¿no es cierto?, la dignificación del peón de taxi, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, está prohibido que dos seguros estén cubriendo la misma cosa, ¿se entiende? Nosotros, en nuestro caso, el taxi tiene un seguro que cubre al pasajero transportado, ¿sí? Bien. El seguro que pretende tener Uber a través del Banco de Galicia no desactiva el seguro que tiene el taxi para pasajeros transportados. ¿Se está entendiendo la ilegalidad en cuanto a seguros que tiene esta doble modalidad? Ajá. Eso ustedes lo descubrieron en estos días haciendo un análisis de lo que se dijo ahí en el Consejo. No lo descubrimos nosotros, lo presentó el Consejo, que no entendemos bien con qué intención, pero bueno, finalmente esta persona nos comunicó bajo ley, no sé si en el año 98, no recuerdo bien la cita del artículo, pero que está prohibido tener dos seguros sobre una misma cosa. En este caso no estamos hablando de cosas, sino justamente de lo más valioso que tiene la provincia, que es el recurso humano, que son las personas, el vecino, el pasajero. Claro, que eso también es un problema, o sea, tener dos seguros para una misma cosa. Y te pregunto, Martín, esto ocurrió también, esta reunión que hicieron ayer, por algunos casos que se habían dado dentro de la terminal de utilizar Uber como taxistas. ¿Eso ocurrió? Porque anda dando vueltas un video ahí dando en algunos medios de comunicación que un cliente muestra que pidió un Uber y apareció un taxi de la terminal. ¿Eso también estaba pasando, que los choferes estaban utilizando Uber? Gracias por hacer mención justamente a ese caso, de eso te iba a hablar también. La nota del diario en cuestión que largó ese video, esa noticia, digamos, sí. Realmente está llena de una cuestión falaz, porque encima dice que son un integrante de la cúpula de la comisión, que eso es mentira, o sea, realmente es falaz, y es un video que no es de ahora, y aparentemente lo que se está juzgando en el análisis que se está haciendo dentro de la comisión es un video malintencionado, en el sentido que fue preparado, que estaban al tanto... Fue armado, decís vos. Fue armado, exactamente, para debilitar la postura que tienen, que tenemos los taxis al respecto de esto. Vuelvo a repetir, no solo es una cuestión de postura, sino una cuestión de lógicas, ¿sí? Porque, a ver, se entiende perfectamente, y esto en el Consejo Deliberante no me lo han discutido cuando he presentado que es una relación de sumisión laboral la que presenta Uber con sus proveedores de viajes, o sea que deberían ellos estar cobrando seguro social, vacaciones, sueldo mínimo, como ha sucedido en otros lugares. Y antes de ayer fue noticia en Estados Unidos, en California, donde tuvo que aceptar Uber que eran los proveedores de viaje eran empleados de él. Se entiende, o sea, la precarización en sentido laboral, la precarización en cuanto al seguro de pasajeros transportados, la dignificación del pasajero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lamentablemente no se está poniendo el ojo, y me refiero al Consejo, que decide avalar de alguna manera una justificación hacia la operación de estas aplicaciones, dejando de lado la representación o la representatividad de la gente. Uh-huh. Martín, ¿puede traer algún inconveniente que Radio Taxi Centro sí acepte que sus trabajadores hagan Uber? ¿Me repetís la pregunta, por favor? Que si puede traer algún inconveniente entre ustedes como trabajadores que la otra plataforma, que sea Radio Taxi Centro, sí acepte que se pueda hacer Uber siendo taxista. Yo creo que no traería consecuencia en ese sentido, sino que más bien lo que está mostrando es la ausencia del municipio a la hora de definir una actividad que justamente está en crisis, como decías vos recién. O sea, lo que se muestra realmente es eso. Bien. ¿Y se está hablando entre ustedes esto de qué hacemos si esto no se regula, si no se decide algo en el Consejo, mientras va pasando el tiempo y lamentablemente no se repuntan los viajes dentro del sistema de taxis? Digo porque el taxista quizás está mucho tiempo parado esperando que salga un taxi y esto se habla porque mientras ustedes están esperando que alguien llame a través del conmutador para hacer un viaje, los Uber van pasando por enfrente de ustedes. Sí, exactamente. Yo creo que de nuestro lado tenemos que mostrar los costos que existen, que si la política sigue preponderando los costos políticos, inevitablemente los costos sociales de este lado van a terminar derramándose en costos políticos y lo vamos a hacer sentir de esa manera. Uh-huh. ¿Ustedes creen que es eso? ¿Y ustedes tienen expectativas que antes de las elecciones se pueda regular en el Consejo las aplicaciones de transporte en Santa Rosa o creen que lo van a patear para más adelante? Según la información que se dio noticias, el Consejo Deliberante pretende hacerlo después de las elecciones, lo cual a nuestro sector nos realmente nos complica y nos pone en una situación defensiva, al punto tal que pedimos al Consejo Deliberante que reconsidere una extraordinaria para tratar nuestro tema. Ya están pidiendo eso, por lo menos sabiendo que pueden que lo traten más adelante. ¿Cómo está el sector después de todo esto respecto a los ánimos? Digo porque los trabajadores, yo soy parte de los trabajadores también, cuando suceden estas cuestiones el ánimo pesa y mucho, sobre todo porque casi que no hay plata en la calle, el día 10 ya casi nadie tiene parte de su sueldo en las cajas de ahorro o en los bolsillos o en las billeteras y los ánimos de los trabajadores va bajando, digo porque las necesidades están y cada uno de ustedes tiene que llegar a su casa y llevar algo de plata para poder para solventar sus gastos. ¿El ánimo de ustedes cómo está en una situación como esta? Nosotros comprendemos perfectamente que, hablando metafóricamente, la pelea está en el Consejo Deliberante y no en la calle. O sea, quien puede torcer esta situación en el sentido de una justicia laboral en una actividad equitativa es justamente la política. Nosotros tenemos que seguir con un servicio de calidad, dignificando al pasajero y derechos laborales, y obviamente la lealtad en cuanto a la competencia. Bien. Martín, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema porque nos interesa sobre todo cómo se va a desarrollar todo esto, ahora ya sabiendo que la terminal, por lo menos en Radio Taxi la terminal, prohibió a sus trabajadores hacer Uber. Sí, que quede claro que no fue una prohibición desde la comisión, sino que fue por una votación democrática. Casi unánime. Exactamente. Más o menos, ¿cómo salió esa votación para tener números? Se desvirtúa un poco la cantidad de gente porque algunos titulares fueron acompañados. Ah, bien. Pero yo vi aproximadamente unas 70 personas, a ojo te estoy diciendo, y votaron a favor, no sé si eran 5 o 6 personas. A favor y en contra de utilizar, a favor de Uber, 5 contra 65, sí, más o menos, en contra. Sí, es una forma de decirlo, yo te entiendo, pero no es necesariamente a favor de Uber, sino a una desesperación de no saber cómo remarla, vuelvo a repetir, a raíz, ¿no es cierto?, de la dilatación, ¿no es cierto?, de una ordenanza que ya debería estar en la calle. Claro. Martín, muchas gracias de nuevo. A vos, abrazo grande. Martín Muñiz es taxista, es parte de Radio Taxis La Terminal, y ayer por casi unanimidad decidieron la no utilización de Uber dentro de este lugar de trabajo por toda la situación que se está dando, el retraso que está teniendo el Consejo para determinar qué va a hacer con la regulación de Uber. La pelea está en el Consejo y no en la calle, dijo Martín Muñiz acá en Radio Kermés.